suelto el gritar, el mentir, el enojar. Suelto controlar, el autocriticar. Suelto ignorar este manifestar, rogándome mi esencia, el impulso de crear. Yo suelto tomar las cosas personales. Suelto mi ego, todas mis dualidades. Suelto la justificación, tener la razón. Suelto la respuesta, la sobreanalización. Suelto limitar, reprimirme el deseo. Suelto el no ver las raíces de donde vengo. Suelto la purga, el tiempo, el volante. Suelto a la muerte, llega en cualquier instante. Suelto competir, la vida no es una carrera. Suelto los conflictos de fronteras y banderas. Suelto mi perspectiva del éxito. Cada ser sirve, tiene un propósito. No me sirve no ver los ojos de mi gente. No me sirve vivir en el ático de mi mente. No me sirve dominar. No me sirve tener dueño. No me sirve si no se está alineando con mi sueño. No me sirve si a mí me hace daño. No me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos. No me sirvo si a mí yo no me amo y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano. No me sirve, no, no, no, no me sirve. No me sirve, no, no, no me sirve. No me sirve, no me sirve, no me sirve. No me sirve. Bueno, estamos de vuelta en cabina. El día de hoy hablaremos del tema interseccionalidad de las violencias, que es también el tema que abordamos en el boletín mensual de este mes, ¿verdad?, del Centro Canil. En este caso, el tema de mayo. Nos acompaña mi compañera Pilar Salazar, que es también la responsable del área de comunicación en el Centro Canil. Pilar fue la que escribió el boletín de mayo. Entonces, le vamos a dar su espacio para que nos explique un poco el tema. Gracias, Pili, por venir esta tarde a compartir con nosotras. Hola, Ale Méndez. Qué gusto estar nuevamente compartiendo con todas ustedes y todos y todes. Somos del Centro Canil. Estamos nuevamente acá comunicándonos con ustedes para hablar del boletín del mes de mayo, que habla de la interseccionalidad de las violencias, que fue lo que escribí este mes, y quisiéramos compartir con ustedes la experiencia de este boletín, ¿verdad? Principalmente quisiera abordar el tema desde lo escrito. Me llamó mucho la atención escribir el tema de la violencia, ¿vale? Porque es lo que nos está pasando día a día, ¿verdad? Tuvimos el caso hoy de una compañera acá que tuvo una situación de violencia hace un rato. Queremos darle nuestras mejores vibras y todo el apoyo. Estamos en un país bastante violento, donde necesitamos mucho amor, mucha ternura, y es de lo que carecemos, ¿no? Este país tan violento. Bueno, yo quisiera, dime. Sí, cabal, como precisamente un poco en la línea de lo que vos estás hablando, ¿no? Creo que no es solo amor y cariño lo que necesitamos, sino la deconstrucción de las formas de cariño y de amor que hemos aprendido precisamente en un contexto tan violento, ¿no? Porque entonces el cariño y el amor se puede vestir también precisamente como una forma de violencia que nos castra también como nuestra legitimidad, ¿verdad? Y pues eso, siempre en Canil también, en el discurrir del año, ¿verdad?, que han habido acontecimientos muy trágicos, masacres, ¿verdad?, o sea, que nos han dolido también en nuestro ser mujer y en nuestro ser humana. Pues hemos hablado mucho con mis compañeras de Canil que precisamente en un mundo que te incita al odio, que te incita a la competencia, a la agresividad, o más que a la agresividad, a la violencia, que eso también es un tema que va en el boletín, un mundo que te incita a la violencia, a ser violento, a odiar, pues poder amar desde otras formas, o sea, desde otros aprendizajes de amores, es una forma de resistencia y de revolución que creemos que es muy importante para poder romper ese ciclo violento. Justamente eso, Al. Y gracias por el aporte. Precisamente quisiera hablar de una palabra que es es poco conocida, pero es muy importante porque tiene que ver con el contexto que atraviesa Guatemala principalmente, y que es la interseccionalidad. ¿Verdad? Que la interseccionalidad es un concepto relativamente poco abordado, ¿verdad? Y es un término que se acuñó en 1995 por Kimberly Williams Crenshaw, que fue la primera persona que habló de este concepto de interseccionalidad. ¿Y a qué se refiere con esto? La interseccionalidad es un concepto que se empezó a utilizar para profundizar en el estudio de estructuras de opresión múltiples, ¿verdad? Entonces es muy importante porque en Guatemala la violencia se da de diferentes formas, ¿verdad? Y es atravesada por distintas opresiones que vivimos. Por ejemplo, el caso del género, el sexo, el ser disidente sexual, el ser pobre, el ser indígena. Sí, si no es lo mismo, digamos, ser una mujer trans ladina de clase media o media alta que ser una mujer trans indígena, ¿verdad? O sea, y me gusta esta cuestión como de la interseccionalidad porque creo que rompe también un poco con el pensamiento lineal, ¿no? Como que es una sola opresión atraviesa nuestros cuerpos, sino que en realidad es un entramado, ¿verdad? Es una red que pues precisamente de intersección es cabal un punto en donde convergen muchas líneas, ¿no? Entonces es cabal como todas estas líneas, estos ejes, pues podrían ser como las opresiones, y este punto donde todas se juntan, pues podría ser el cuerpo y la situación de cada una y cada uno, ¿no? Así es, Ale. Por eso es de que me llamó mucho la atención escribir sobre esto, porque no podemos hablar de un tipo de violencia. Hay diferentes violencias que nos atraviesan a las mujeres, a los niños, a las esposas, a las amas de casa. A todo un contexto guatemalteco. Entonces, antes de continuar, yo quisiera, desde el punto de vista de este estudio, definir la diferencia entre lo que es agresividad y lo que es violencia, porque muchas veces confundimos estos dos términos. O los unificamos también, ¿no? O los unificamos, o creemos que la agresividad es una conducta meramente aprendida. Entonces, para definirlo un poco y aterrizarlo, podríamos decir que la violencia es un instinto natural, es un instinto que viene desde los inicios de la civilización. ¿La violencia? Estamos hablando de la agresividad. Sí. Ajá. La agresividad es un instinto connatural que surge desde el mismo ser. Y es un modo de sobrevivencia, ¿no? Un modo de protegerte. Uh-huh. A diferencia de la violencia, que la violencia es una conducta que es aprendida a partir de patrones y a partir de cuestiones culturales, ¿no? Podemos decir tal vez entonces que la violencia tiene cierto grado de premeditación. Sí, por supuesto, porque por ejemplo, en el caso de un violador, hay cierta premeditación al momento del acto, ¿no? Pero hay algo mucho más profundo que hace que esta persona haga este acto mismo de violar, ¿no? hay una estructura que está muy, muy al fondo que le está diciendo que tiene que hacerlo. Es interesante porque también vamos a hablar un poquito de uno de los libros que hay en el SEDOC, que es El Placer Sagrado de Ryan Eisler. Y vamos hay un como diagrama ahí que habla de estas violencias, y también quiero que abordemos esta parte para que entendamos por qué es que tenemos esas conductas y qué nos motiva a hacerlas, ¿verdad? En el caso de los violadores, por ejemplo, que es una conducta que tenemos que profundizar, que no es solamente ese macho que llega y tiene que violar porque sí, o sea, hay un contexto porque le es detrás. Natural, exacto. Sí, digamos, la premeditación, precisamente yo me refería no solo, digamos, a la premeditación de la persona o del actor o de la actora que está ejerciendo la violencia, sino la premeditación histórica, digamos, que viene siendo heredada desde la cultura, ¿no? Desde la estructura, o sea, precisamente toda esa cuestión que de alguna manera se va como cuajando, ¿verdad? O sea, pero está ahí, ¿no? Bueno, y solo, si me permites hacer un paréntesis, el CEDOC es el centro de documentación que se encuentra en Canil, que estamos procurando utilizar los libros que el CEDOC nos ofrece para la estructuración de los boletines. Entonces, este libro del cual nos va a hablar mi compañera, pues se encuentra en el centro de documentación o en la biblioteca de Canil, ¿verdad? Y ya posteriormente vamos a estar hablando un poco sobre este espacio. Sí, gracias Ale por la explicación. Anteriormente ya habíamos hablado del CEDOC y sí me parece interesante porque yo ya me familiaricé con las siglas, con esto y con las personas que nos escuchan. Yo sé que hay quienes están ahí constantes escuchándonos. Y, gracias por escucharnos. Y saben, y por ejemplo, siento que ya nos vamos familiarizando con estas cosas, como el caso del CEDOC, que es nuestra biblioteca especializada. Sí, están invitados a que nos visiten por ahí, ¿verdad? Entonces, pues estábamos comentando la diferencia entre lo que es la agresividad y la violencia, ¿verdad? Entonces, me parece importante tener como que claro esos conceptos para poder avanzar en el desarrollo del boletín, ¿verdad? Entonces, no sé si tienes alguna otra pregunta, Ale, para continuar. Preguntas todavía no me han surgido, pero sí tengo como para seguir aportando a la plática, ¿no? Yo creo que este tema como de la autodefensa es un tema que hemos hablado con muchas de mis compas, ¿no? Y también este debate que se da entre si la autodefensa es o no es violencia, ¿no? Y también, digamos, me gustó mucho como haberme encontrado con esa diferenciación de conceptos en el boletín, porque sí ha sido una idea que digamos a mí me ha ido como rebotando un poco en la cabeza y me resuena, ¿no? Como esta cuestión de, digamos, nosotros como especie tendemos mucho como a naturalizar las cosas para justificarlas, ¿no? Como la naturaleza de la agresividad del hombre sobre la mujer, por ejemplo, o la naturaleza de violencia. Ajá, o la naturaleza, digamos, como del instinto maternal o tal. Y me parece que es como muy paradójico el hecho de que nosotros rehuyamos de nuestra naturaleza animal. Y creo que precisamente, o sea, yo sí he hablado con mis compas que cabal, ¿no? O sea, para mí la autodefensa es precisamente ese instinto de nuestra animalidad. O sea, esa necesidad de seguir sobreviviendo ante una amenaza, ante un cuerpo que quiere matarme, en este caso, digamos, o sea, sí exagerándolo también, tal vez, ¿no? Pero que igual representa una amenaza ante mi existencia. Y eso, o sea, me gusta mucho como entender, o sea, que sí haya gente que está hablando de que la agresividad no es necesariamente violencia, porque si yo reacciono, por ejemplo, a mí me pasa mucho que también depende el día en cómo amanezca y todo, ¿verdad? Pero, uh-huh. pues ante el acoso sexual callejero yo tendía mucho a responder de manera agresiva, ¿no? Y entonces el cuestionamiento que se me hacía era como, no, pero estás siguiendo el mismo juego, ¿no? O sea, estás siendo violenta también, si les gritas, si los insultas, si les tiras una piedrita o etcétera, ¿no? Pero más allá de todos esos cuestionamientos, yo sí llegué como a consolidar mi criterio de legitimar, o sea, también este tipo de reacción, porque me están violentando y me están amenazando, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, sí es justo también sentirme molesta, sí es justo, pues, la vez pasada, pues, iba un carro a la par mía y paró varias veces a la par mía, ¿no? Entonces, yo me fui sintiendo amenazada porque no, estamos en Guatemala, ¿no? O sea, el que un carro se abría a la par tuya no quiere decir que te va a dar los buenos días, ¿no? O sea, en realidad es una amenaza en potencia. Entonces, lo que hice yo fue levantar una piedrita que ni siquiera era muy grande y se la tiré al vidrio, ¿no? Y entonces seguí mi camino. Y sí, fue una reacción agresiva, pero sin embargo no fue violenta porque yo no quería hacerle daño a él, sino que quería marcar también como mi derecho a poder caminar por la calle sin que me estuviera jodiendo, ¿no? Entonces, me llegaría que se siguiera hablando como de esta, bueno, o sea, no, tal vez no aquí en este espacio, sino incitar a nuestras escuchas a que se siga hablando de esta diferenciación entre agresividad y violencia, ¿verdad? Porque entonces, si no se sigue reproduciendo esta exigencia sobre los cuerpos femeninos de poner el otro cachete, según la Biblia, ¿no? O sea, esto de nos están constantemente violentando, violando y matando, pero nosotros no tenemos que responder, nosotros no podemos sentirnos enojadas porque no es nuestra naturaleza, porque etcétera, ¿no? Entonces, es importante, me parece bien importante y me llegó mucho que fuera como de los primeros párrafos que se trataran en el boletín esta diferenciación. Sí, buenísimo. De hecho, eso de dar la otra mejilla ya lo vamos a ver en una de los tipos de violencia, que es muy interesante lo que mencionas. Antes quisiera como también plantear la relación que hay entre la violencia estructural y las opresiones, ¿verdad? Ya empezando a abordar los de los tres tipos de violencia que vamos a hablar hoy. Claro, hay otros tipos de violencia que posiblemente no nos alcanzaría la hora que tenemos aquí o menos, creo yo, para hablar, pero lo podemos seguir abordando en diferentes momentos. Entonces, quisiera decir que la violencia estructural trabaja desde la misma estructura sociopolítica y económica y desde tejidos emocionales culturales enraizados en los imaginarios que validan cada una de las opresiones y las desigualdades, ¿verdad? En ese sentido, como si fueran naturales, la violencia estructural daña especialmente a los grupos que no se adhieren al sistema. Hablábamos de las opresiones, ¿no? Que si cierto grupo tiene ciertas características y está como no se adhiere a las normas, no se adhiere al sistema, constantemente hay un ataque indirecto, un ataque invisible, invisibilizado, ¿verdad? Que lo hemos normalizado y por eso es de que lo vivimos y no hacemos nada, ¿verdad? Entonces, lo que hace el sistema a través de la violencia estructural y lo que hace cualquier otro tipo de grupo de personas con esta violencia es atacar a ciertos grupos. Voy a ser específica en el caso de los del Estado. Por ejemplo, el Estado ejerce una violencia estructural sobre grupos que no se adhieren a las normas del sistema, ¿verdad? Impuestas desde culturas también. Entonces, el Estado eso es lo que hace, oprimir y generar hambre, generar pobreza y generar enfermedad a través de estas opresiones. Sí, quisiera decir que, bueno, sí, entiendo que la violencia estructural es precisamente todas esas violencias que nosotros naturalizamos, ¿no? Como esta cuestión de, bueno, por ejemplo, la pobreza, ¿no? O sea, que las cosas son así porque así son, porque así han sido, y entonces no vamos a hacer nada al respecto porque así es la estructura. O sea, esa es violencia estructural desde nosotros como también actoras de la estructura, ¿no? Y también creo que la violencia estructural no es necesariamente que... Tú dijiste algo como violenta a las personas que no se adhieren al sistema. Pero creo que en realidad la violencia es que el sistema no permita que se adhieran a por ejemplo, a esta red como de privilegios, ¿no? Porque hay existencias que han sido relegadas a la pobreza históricamente y que eso está interseccionalizado, digamos, con la condición racial también, ¿verdad? Entonces, hay como opresiones y opresiones, ¿verdad? O sea, habemos gente que reconocemos como las opresiones y el sistema opresor y que preferimos no adherirnos a él en lo que podamos, pero también hay toda una periferia que ha sido precisamente como marginalizada a esa circunstancia, ¿verdad? Y la violencia estructural pues es eso, o sea, que te priva, digamos, las oportunidades equitativas. Claro, sí, y te priva porque no estás siguiendo ciertos símbolos, ciertos protocolos, ciertas conductas que los grupos de poder, por ejemplo, te están imponiendo, ¿no? Que estos grupos de poder también están en el mismo estado y desde ahí están uh-huh. Influyendo en que si no te adhieres a lo que te están diciendo, va a haber o se va a ejercer esta violencia sobre ti. Y lo jodido es que en realidad el adherirse no es una garantía para que dejen de oprimirte, sino es una garantía para que te sigan oprimiendo, pero desde un consenso desde una de ti misma. ¿No? Ajá. Sí. O sea, desde tu aprobación de ser oprimida, ¿no? Porque, pues eso, o sea, digamos desde la estructura como pirámide económica, pues sabemos que una persona no porque se adhiera al sistema económico va a llegar a ser de las personas que tengan riqueza, ¿verdad? Sino siempre desde abajo, siempre sosteniendo como la pirámide, ahí el esqueleto. Claro, un ejemplo muy, muy conciso es la clase media. La clase media está, en ese sentido está adherida, pero al mismo tiempo está siendo violentada, uh-huh. porque o te endeudas o, uh-huh. o vives bajo esa presión por tu trabajo, tienes una rutina diaria en el que o te subes a un bus o vas en tu carro, los bocinazos que te sacan una pistola. Entonces, todas esas formas también, como tú dices, aun cuando estás siguiendo esas normas que te están diciendo que sigas, aún así sigues estando oprimida, ¿no? No nos salvamos en ese sentido. Sí, ¿no? Lo peligroso es entrar en el juego de si no quiero ser oprimida, entonces tengo que oprimir, ¿no? O sea, entrar en ese rol. Eso es lo peligroso porque estamos cediendo mucho como de nuestra sensibilidad y de nuestro bienestar en cuanto al relacionamiento. Correcto. Entonces, creo que podemos ir a un corte musical y regresamos en breve a cabina. Sí, gracias. Mis mensajes controlaba, decía que lo hacía porque a mí me amaba. Yo que me sentía tan enamorada, no me percataba de que ya estaba encerrada. Cuando me pidió que me casara, acepté encantada, pero creo que era el miedo de sentirme abandonada. Poco a poco me fui acostumbrando, los golpes eran tanto, los insultos a diario. Llegué a pensar que todo esto era culpa mía. Si yo fuera perfecta, esto no sucedería. Llora sangre, mi cuerpo llora sangre. En mi propio hogar de paz no encuentro un instante. Tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante. Si esto es amor, ¿por qué se siente tan punzante? Estos ojos son mío, tus golpes ni tus palabras me lastiman. llorar todas las mañanas, de verme en el espejo y no reconocer mi alma. Cansada del silencio y sentirme aislada, cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa. No quise maquillarme las heridas en la cara, no quise aceptar llamadas ni disculpas vanas. No quiero más heridas, quiero luchar por mi vida. Quiero contar mi historia, no quiero ser una cifra. Hay tantas mujeres asesinadas por sus parejas, por sus novios y nadie hace nada. Hay tanta gente que nos echa la culpa y sin embargo tanta denuncia que nadie escucha. En esta lucha no queremos ni una mujer menos. Sal del encierro, rompe el silencio, en contra el amor que está dentro de tu pecho, en contra la guerrera que defenderá tu cuerpo, porque estos ojos son Bueno, estamos de vuelta. Recuerden que pueden comunicarse con nosotras al teléfono 2474-0374. Es el teléfono del Centro Canil de lunes a viernes en horario más o menos de 9 a 3 o 5 de la tarde. Nuestra dirección, apúntenla por ahí, es Octava Calle 26-51, Zona 7, Caminal Juyú. Es una calle paralela al Parque Caminal Juyú. Y también en nuestra página web pues podrán encontrar un mapa para que se ubiquen un poco mejor. Pueden buscarnos en Facebook como Sanación Canil. Y leer nuestros boletines en la página web, que es por ahí, apúntenlo, sanacioncanil.org.gt. Canil va con K, ¿verdad? Todos en minúsculas. Así es, gracias Ale. Estamos de vuelta entonces con la segunda parte del tema del boletín. Estamos hablando de la interseccionalidad de las violencias, ¿verdad? Entonces, en la primera parte comentábamos de la violencia estructural y de cómo este tipo de violencia nos viene a oprimir incluso desde el mismo Estado, ¿no? Desde el mismo sistema. Y de ahí se multiplica y al final como sociedad somos multiplicadoras y multiplicadores de estas violencias, ¿no? Porque como ya tú lo mencionabas, si no somos oprimidas, somos las o los opresores, ¿no? Sí, digamos, esa es como la lección que el sistema nos quiere dar, como que fuera la, y sobre todo también dicotómico, ¿verdad? Como el pensamiento positivista que nos corroe, ¿verdad? O sea, es como las dos opciones que nos da el sistema. Si tú no quieres ser oprimida, entonces lo que te toca es oprimir, ¿no? Y de alguna manera, pues, ese es el juego de insertarte en el sistema. Entonces, lo importante precisamente es, cabal, primero que nada, la interseccionalidad de las violencias lo que nos viene a dar es una reflexión sobre no existe una existencia homogénea, que es también, digamos, la empresa que ha buscado como el sistema dominante, como de homogeneizar, ¿no? Y ahorita, pues, ha logrado homogeneizar el sistema económico en gran parte, pero la interseccionalidad de las violencias, pues, es eso, ¿no? O sea, es de tomar en cuenta que hay diferentes formas de existencia y que existe un centro que domina una periferia y que entonces en esa periferia no es todo el mismo color, sino que hay diferentes gamas, diferentes estratos también, y todo eso pues viene a ser como un entramado precisamente ya tanto de violencias como de privilegios, ¿no? Unos más que otros. Entonces, continuamos. Sí, y por lo general un estado que requiere la violencia estructural la requiere para controlar a una sociedad, a un estado fallido, porque no logra cumplir las funciones básicas que garanticen bienestar a los grupos que habitan el territorio, ¿no? En este caso, la sociedad que no está atendiendo las atenciones que es, y no es hace 10 años. Estamos en esta crisis de violencia estructural desde el conflicto armado interno, ¿no? Entonces creo que es algo muy fuerte, que es muy difícil erradicarlo, pero creo que al hacernos conscientes, desde ahí podemos empezar a trabajarlo, ¿no? Yo incluso me atrevería a ir como mucho más atrás, antes del conflicto armado, o sea, desde, por ejemplo, la colonización, ¿no? Y entonces claro, ahí sí viene, digamos, primero la racialización del cuerpo, y a partir de esa racialización como legitimación para entonces darte un, o sea, atribuirte una opresión, ¿no? Y que la cargues y que la adoptes. Sí, digamos, violencia estructural puede ser, por ejemplo, la pobreza, ¿no? Sí, sí, y gracias por complementar ahí, Ale. Es muy cierto, la colonización nos trajo eso. El hecho de que las mismas familias sean las que se han pasado el poder, y de ahí no pasa, ¿no? Y ese tipo de privilegios, que también es una violencia estructural, ¿verdad? De eso hablamos cuando hablamos de violencia estructural, de todo esto. También otra de las violencias que abordamos en este boletín fue la violencia cultural, que esta violencia estructural es la misma que da la legitimidad a las opresiones, ¿no? De las que ya mencionamos. Entonces, por eso es de que la violencia cultural es al mismo tiempo la estructural, y se expresa en prejuicios y estereotipos que, permeados de valores morales, se basan en dogmas o creencias religiosas que, en lugar de enseñar respeto y amor, incitan al odio, ¿no? Entonces, y por ejemplo, en un caso de violencia cultural es cuando tú aprendes una religión, ¿no? Y estás convencida que tienes que seguir esas creencias para llevar una vida de moral de acuerdo a esas creencias, ¿no? Generalmente las, por ejemplo, las violencias, la violencia estructural a través de las religiones cristianas, que te indican, por ejemplo, que discriminar es una forma moral de vivir de acuerdo a. Entonces, la violencia cultural, eso es lo que viene a hacer, a imponerte de forma cultural esas normas que aparentemente son las correctas para que tú puedas ir al cielo, por ejemplo, en el caso de la religión judeocristiana. Sí, ahorita se me ocurrió un ejemplo, tal vez si puedes darme luces. A mí me parece también que un ejemplo de violencia cultural viene a ser la creencia de que el racismo a la inversa existe. O sea, y Sandra Shiniko ha hablado como de esto, ¿no? Y de cómo el racismo no puede, o sea, una persona indígena, digamos, aquí en nuestro contexto, no puede ser racista si está de alguna manera como buscando aislarse del relacionamiento con una persona ladina, porque el racismo se ejerce de arriba abajo, ¿no? Y entonces yo creo que el hecho de que nosotras como ladinas pensemos que el racismo a la inversa existe, o sea, que los indígenas que han sido históricamente colonizados y violentados, asesinados y relegados a la pobreza, pues no tienen derecho tampoco a molestarse con nuestra, con, no raza, pues, sino con nuestra condición de ladinas, ¿no? O sea, creo que es parte de la cultura el que creamos de que, a pesar de que ellas y ellos han sido oprimidos, todavía tienen que sonreírnos, todavía tienen que ser gentiles con nosotras, todavía tienen que quitarse de la acera si yo voy pasando, ¿no? Creo que eso es parte también de la cultura racista de Guatemala, y esa es una violencia cultural también. Sí, me parece muy interesante lo que mencionas, porque lo que pasa realmente es que es una respuesta a una actitud, a la violencia que se está ejerciendo sobre el otro grupo. Entonces, no es como ese concepto erróneo de un racismo a la inversa que no existe, ¿verdad? Yo creo que lo cultural viene aquí a caer en el sentido de que, por ejemplo, si un indígena no quiere tratar conmigo, está siendo racista, pero entonces si yo le cedo todas mis labores domésticas a una mujer indígena, entonces yo no estoy siendo racista. O sea, yo creo que lo cultural está ahí, ¿no? Cuando nosotras, desde nuestra posición, digamos, desde la interseccionalidad también de nuestros privilegios, creemos que, o sea, nos posicionamos como víctimas sabiendo que nosotros estamos en una posición también opresora para con otra persona, ¿no? Entonces, digo que es cultural porque precisamente el racismo ya se ha vuelto parte de la cultura guatemalteca. Así es. Sí, es que no es lo mismo el racismo que te puede atravesar como mujer blanca, de ojos claros y de aspecto bonito según la heteronormativa, a atravesar la discriminación con otro cuerpo, con que si eres moreno, chaparrito, y no tienes el pelo canche, por ejemplo. Creo que no es el de lo que se debería de hablar desde un cuerpo blanco, ¿no? Uh-huh. Es lo que es la discriminación, porque sí, yo creo que hay también como que quitarnos el papel de víctimas cuando hablamos, por ejemplo, de racismo, ¿no? Porque no somos víctimas, o sea, puede que tampoco desde nuestra conciencia no querramos ser racistas, pero tenemos que aceptar que es una cultura que está internalizada, y entonces, pues, la tarea viene siendo como el constante cuestionamiento precisamente de nuestras conductas, de nuestros pensamientos que surgen también cuando vemos una persona con traje, por ejemplo, porque a mí me pasaba también mucho antes que, digamos, entendiendo también que existe racismo hacia una persona indígena por la racialización del cuerpo. Entonces, tal vez yo no tenía como pensamientos agresivos o violentos hacia esa persona, pero pensaba así como, tengo que tener cuidado, ¿no? Como para no ofenderla. O sea, yo siento que eso también viene a ser como una cuestión muy paternalista, ¿no? O sea, una onda, o sea, son personas también, o sea, están a la par mía, ¿no? No están, porque también esta cuestión de, ay, tengo que tener cuidado con lo que digo y que no se vaya a sentir mal, es evidencia también que yo sigo vinculándome desde una jerarquía, ¿no? Claro, sí, el hecho eso de pensar es que son personas, desde ahí ese pensamiento como que es muy difícil como irlo deconstruyendo, pero es eso, ¿no? Dejar de pensar eso. Y es interesante porque hablábamos en algún momento sobre lo que es ser ladina y lo que es ser ladino y estar en ese no lugar, en esa situación donde a veces te cuestionas y decís, bueno, es que no tengo identidad de nada. Entonces también estamos desde esa parte cuestionarnos y decir, bueno, yo tengo que investigar mis raíces y ver realmente que yo vengo también de eso mismo, de esa cultura ancestral que, o sea, no vengo de la nada. Claro, soy una mezcla, pero al final el cuestionarnos esa, porque lo ladino es negarnos, estamos negando esa historia que tenemos y la negamos para obtener privilegios y la negamos para... Que es como el mismo juego de ser oprimida u oprimir, ¿no? Exactamente, exactamente eso. Entonces es muy interesante porque nos nombramos como ladinas y ladinos, y es una palabra que solo existe en Guatemala. Yo no he escuchado en otro país que se asuma, que haya gente que se asuma ladina. Uh-huh. En Guatemala nos apropiamos de esa palabra para decir, yo no quiero ser indígena porque yo quiero estos privilegios, ¿verdad? Sí, y bueno, yo digo que también en la contemporaneidad y tal vez desde mi experiencia, yo me nombro ladina no tanto en el sentido de que yo no quiera pertenecer, por ejemplo, a la etnia oprimida, sino precisamente, o sea, yo, como, o sea, mi cuerpo ladinizado no vive las mismas opresiones que una persona indígena, entonces también parece ser una falta de respeto que yo desde mi comodidad diga, ay, no, pero yo soy maya, ¿no? O sea, porque obviamente a mí no me van a violentar de la misma manera que violentan a una persona maya. Claro, entonces, es también como, ahí está la interseccionalidad de las opresiones, ¿no? O sea, entender también que el sistema tiene diferentes formas de oprimirnos según nuestro cuerpo, nuestro color, nuestra forma, nuestra región, ¿verdad? Nuestras costumbres también. Y bueno, quisiera, ahorita se me ocurrió como una idea en donde se vincula la violencia estructural, la violencia racial, digamos, el racismo y la violencia sexual, ¿no? Por ejemplo, digamos, sabemos que a partir de la racialización y también la estratificación económica se han ubicado como los diferentes conglomerados, ¿no? Entonces, existen áreas marginadas donde hay un índice de delincuencia y violencia más alto que en las áreas de la gente, de nosotros que somos clase media y de la gente que viene a ser como clase alta, ¿no? Y entonces, estas mujeres que han sido relegadas a la pobreza, que han sido relegadas a estas áreas marginadas, tienen posibilidades, digamos, en su cotidianidad de ser más violentadas o de sufrir, por ejemplo, violaciones, asaltos, maltrato intrafamiliar, que yo siendo ladina en mi casa donde, ¿verdad? O sea, donde ya se ha escuchado el tema como del machismo y de no sé qué, ¿verdad? O sea, y se ha cuestionado un poco. Entonces, ahí la estructura está violentando a esta persona y cada lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, no es que esta persona no haya querido formar parte de la clase media, sino la estructura históricamente las relegó a ese espacio y las relegó con todas esas violencias también. Entonces, ahí hay violencia sexual, hay violencia estructural y hay violencia racial también, y económica. Claro. Aunque sí siento que es importante agregar que en los estratos sociales medios y altos, las mujeres también tienen y han sufrido la violencia sexual y económica, pero el mismo sistema como las tiene normalizadas, o sea, en el inconsciente entendemos que eso debe de ser así. Uh-huh. Entonces viven bajo esas opresiones y el no hacerse consciente es lo que las mantiene ahí, ¿no? Entonces, claro, pero es muy diferente según el estrato social, así va a ser de fuerte, porque cada cuerpo es diferente, el contexto donde vives. Las oportunidades también es que ese es también el problema, como de las diferentes opresiones, que tenemos diferentes oportunidades, tenemos diferentes accesos a oportunidades. Claro. Sí, entonces me parece interesante cómo vamos interrelacionando las opresiones y las violencias. Y nos damos cuenta que ninguna está desligada de otras. Uh-huh. Siempre hay algo que está permeando a la otra. Exacto. Entonces a eso nos referimos con la violencia cultural desde esos enfoques. También queremos abordar el tema de la violencia sexual. No sé si tienes algún aporte antes de seguir con este, Ale. Entrale vos y yo te apoyo. Buenísimo. Bueno, sí, la violencia sexual es otra de las violencias de las que hablé en este boletín. Y me pareció muy importante abordarlas porque es una síntesis perfecta de estos tipos de violencia. Por un lado, se ensaña en contra de todo cuerpo feminizado, ¿verdad? Porque ya vamos a hablar un poco de lo que dice una parte del libro del placer sagrado, que ahí toca un poco ese tema. La violencia contra el cuerpo que es feminizado, minorizado, invalidado por sus características. Y por otro, no se trata de placer, sino del ejercicio del poder, ¿verdad? Eso es lo que trata la violencia sexual. No hay violencia más estructurada en el imaginario colectivo que la violencia sexual contra las mujeres. las niñas, los cuerpos que no merecen ser respetados por existir al margen de la sociedad normativa. Sí, porque la violencia sexual podemos verla como transnacionalmente y transculturalmente, o sea, aquí estamos en Guatemala, pero en la China, que está del otro lado del mundo, también hay violencia sexual y también está naturalizada. O sea, sí es una cuestión que está muy presente y yo creo que precisamente como es uno de los pilares que sostiene este sistema desigual, es uno de los temas que más alergia causa en la sociedad y lo podemos ver ahora que ha habido mucho más movimiento feminista y ha habido también un incremento en la reacción agresiva y violenta de personas que se sienten amenazadas por el feminismo y que lo atacan sin haberse aproximado siquiera. Sí, claro. En ese sentido, y justamente ahí, cabe mencionar que en una parte del libro del Placer Sagrado 1 hay un diagrama que habla de modelos dominador y el modelo solidario. Las diferencias, dice 7 diferencias básicas, interactivas y mutuamente sustentadoras. Esto está en el libro de Placer Sagrado, Rian Eisler. Creo que también hay por ahí alguna versión en PDF. También pueden acercarse al centro de documentación y buscar el libro. Creo que es bien interesante. Entonces, dentro de este modelo habla de un componente, habla de un modelo dominador y habla de un modelo solidario. Como las propuestas que hay en la sociedad y que ha habido de cómo está estructurada la sociedad, aunque actualmente está instaurado el modelo dominador, está la propuesta que hace Rian Eisler para crear un modelo solidario, ¿no? Que es el que sería como el ideal para las sociedades. Sí, Ale, tenías que... Bueno, entonces solo mencionar algunas de las que me llamaron la atención. Por ejemplo, en el componente de las relaciones de género, habla de lo masculino como modelo dominador que supera en rango a lo femenino y los rasgos y valores sociales estereotípicamente asociados con la masculinidad se valoran más que aquellos asociados con la feminidad. Al contrario de la propuesta del modelo solidario, la ideología imperante valora por igual lo femenino y lo masculino y otorga primacía operacional a los valores estereotípicamente femeninos, como la crianza y la no crianza. Habla también de la violencia, que es del tema que nos atañe hoy. Del componente violencia, el modelo dominador habla sobre la existencia de un alto nivel institucionalizado de violencia social y abuso, desde el maltrato, en este caso como lo hablábamos, de la esposa, hijos, violación y abuso psicológico por parte de superiores en la familia, ¿verdad? El lugar de trabajo y la sociedad en general. Ahí es donde toda esta estructura de opresiones trabaja. Cobra sentido. Y cobra sentido, ¿no? Al contrario de la propuesta solidaria, que habla que la violencia y abuso no son componentes estructurales del sistema, de modo que tanto niños como niñas pueden aprender la resolución no violenta de conflictos. Por consiguiente, hay un bajo nivel de violencia social. Entonces, es muy interesante las propuestas que hace acá Rian Eisler en este texto. Sobre los temas del modelo dominador y solidario. Ya creo que vamos llegando ya a la parte final del segundo segmento. A la parte triste del programa. Sí, creo, yo hoy sí sentí que no nos alcanzó el tiempo, hay tanto se que fue hablar. Como agua de mayo. Y fue muy amena la conversación que tuvimos, Ale. Muchas gracias por estar acá y compartir con todas y todes. Gracias también por abrir el espacio de debate, digamos, con estos temas tan interesantes. Y bueno, sí, al final de todo, creo que el tiempo, una hora es muy poco, pero creo que la intencionalidad en realidad es, pues, tirar temas, ¿no? Y que nuestras escuchas que se cuestionen y que tengan también un tema para llevar con sus compas, para hablarlo, para... pues también ubicarse políticamente en esta situación porque es una realidad, o sea, No porque la hablemos, sino porque está en realidad, y porque está necesitamos hablarlo. Y necesitamos también ubicarnos en esta realidad y saber si queremos ser parte incrustadas del sistema y queremos ser oprimidas o ser opresoras, o si queremos encontrar también otras formas de existencia, otras formas de relacionamiento y otras formas de evolución también. A mí me gustaría ligar un poco esto que acabas de hablar del sistema dominante y el sistema solidario con un boletín que se va a lanzar otra compa de Canil, yo no sé si es el próximo mes o dentro de 2 meses, que habla de la evolución en cooperación, uh-huh. En contraposición a la evolución en competencia, que es lo que nos inculca el sistema económico neoliberal. Pero bueno, eso ya será en otro momento. Tantas palabras, tantos conceptos que hay que trabajar. Solo recordar que nosotras acá estamos proponiendo ideas, estamos hablando de los temas, no estamos dando una respuesta a lo que tiene que ser o las luces, precisamente, sino estamos proponiendo, estamos lanzando ideas, y es importante hablarlo y hacernos conscientes, ¿no? Yo creo que también, esto. Es también importante reconocer que no estamos hablando de cualquier cosa, sino de temas que nos mueven, ¿no? O sea, digamos, tú quisiste escribir esto por algo en tu interior, por un sentir profundo que tú tienes, y de alguna manera, pues también, o sea, a mí me resuena también muchísimo. Entonces, sí, digamos, al final de todo, no estamos dando una teoría, no estamos creando verdades absolutas, porque eso también forma parte del sistema y también queremos romper con esa ideología, pero sí estamos hablando como de cuestiones que nos aturden de alguna manera, que necesitamos hablar, las que necesitamos una comunidad para sentirnos acompañadas y hablar de estas cosas que nos pican, ¿no? Muy bien. Bueno, nos vamos ya a la parte final de este segmento. Vamos a un corte musical y volvemos para la parte final del programa. Reprimen el hombre, son sombras que galopan anunciando el final. La calamidad, el capital, cadetado, calcado, para terminar en basura. Digo, cuando el hombre corrompió el alma, sigo con químicos y golpeó con látigo a esclavo. Bajo el yugo de un tirano cómodo en su trono, noqueó la libertad de un pueblo preocupado del consumo. Pecadores inhumanos van con el tirano, tentado por la comodidad de la vida en costo cero. Falderos que disparan sin hacer pregunta, obedecen a la dirección del odio que apunta. ¡Bra! No hay perdón y olvido, vivimos con la semilla del dolor de los caídos en el genocidio. Con esa bala de pólvora sumisa del uniformado que apunta si te moviliza. Con el hábito negocio, más que solo el lobo vestido de oveja loca, sabobo. Tarde o temprano caerán por su peso, por la fragilidad que sostiene tu progreso. Con el hábito negocio, más que solo el lobo vestido de oveja loca, sabobo. Tarde o temprano caerán por su peso, la ley de gravedad no detiene su proceso. Van a perseguir en caravana a cada uno de los que se separan del rebaño. Año tras año más daño a costa de tacaños que se creen ser tu dueño. Oveja negra sueña ir más allá del cerco, del puerco, de perder el tiempo. Que no se arrepentirán jamás de los caídos en batalla de su guerra sucia. Abusan del que no se va, por la línea amarilla directo al corral. Abusan del que no se va, por el camino diseñado para ser normal. Hicieron de la vida un negocio, mafioso los lobos vestidos de oveja loca, sabobo. Tarde o temprano caerán por su peso, por la fragilidad que sostiene su progreso. Hicieron de la vida un negocio, mafioso los lobos vestidos de oveja loca, sabobo. Tarde o temprano caerán por su peso, la ley de gravedad no detiene su proceso. Guaranteed these metal amigas y amigos, estamos de vuelta para la parte final del programa Escuchar Nuestro Cuerpo de Centro Canil. Recuerden que pueden comunicarse con nosotras al teléfono 2474-0374. Nuestra dirección es Octava Calle 2651, Zona 7, Caminal Juyu 1, en Ciudad de Guatemala. Pueden buscarnos en Facebook como Centro de Sanación Canil y leer nuestros boletines en la página web sanacioncanil.org.gt. Ahí los pueden leer y los pueden descargar, ¿verdad? Están nuestros boletines desde el 2015, que como hay boletines, 13, ¿no? Hay algunos del 2013. Sí, entonces ahí están todos los boletines en la página web. Pueden pasar a descargárselo y entretenerse bastante, ¿verdad? Entonces, queremos platicarles de las actividades que tenemos en el centro. En el centro y que van a que se vienen ya. Entonces, vamos a iniciar ahorita el 27, creo que es, ¿verdad, Ale? Con el taller de menstruación consciente. No sé si nos puedes platicar un poco acerca del taller. Bueno, creo que el taller va a estar coordinado con el Centro Canil y con las chicas de Guatemala Menstruantes, si no estoy mal, lo cual no podría ser más oportuno, ¿verdad? Porque sí. Ellas tratan el tema. Me parece que es muy interesante porque, pues, no es ninguna verdad oculta que la sociedad rechaza mucho la menstruación y le tiene asco, ¿no? Y para mí esa es una evidencia palpable de la misoginia, porque la menstruación es precisamente es una naturaleza de mujer, digamos, de una mujer cisgénero, que esos también van a ser temas que vamos a hablar más adelante en otros programas, etcétera. O si son muy picadas y picados, pues pueden investigarlo. Cisgénero, C-I-S género. Es muy interesante. Pero bueno, digamos, es una naturaleza de las mujeres cisgénero, o sea, de las mujeres que tenemos útero. Y es también bien chilero pensar que la sangre menstrual es la única fuente de la sangre que no ha sido como inducida por un ataque físico, por una matanza, por un asesinato. O sea, imaginemos un mundo donde no existiera el asesinato, donde no existiera la matanza, las masacres. Conoceríamos la sangre precisamente por la sangre menstrual. Y entonces es sangre que no solo, más que mostrar la muerte, digamos, muestra también la vida, porque luego de la menstruación siempre viene como la luna blanca, que le dicen, ¿no? O sea, la ovulación y toda esta onda, otra oportunidad de poder concebir. Y entonces, hay muchas culturas ancestrales en las que se veneraba también la menstruación como el poder femenino. Entonces, hay también una vinculación entre el útero, digamos, los ciclos del útero y la menstruación con los ciclos de la luna. Entonces, hay mucho misticismo alrededor de eso. Hay también una vivencia muy espiritual que ha sido opacada, que ha sido oculta, y que creo que es importante retomarla, porque entonces forma parte también de nuestros procesos de sanación con nosotras mismas, con nuestro ser cíclicas, con, ¿verdad? O sea, con nuestra naturaleza de mujeres cisgénero y etcétera. Entonces creo que va a ser, bueno, no creo, estoy muy segura que va a ser un taller muy chilero. Y recuerden también que los talleres no constan solo de las talleristas, sino que el hecho de que un taller pueda ser chilero y que pueda aportar a nuestra cotidianidad y a nuestro conocimiento depende también de las inquietudes que nosotras llevemos al taller. Entonces, si ustedes tienen un cuestionamiento, si tienen preguntas, si tienen inquietudes, si tienen también información que creen que es importante rolarla, pues cáiganse al taller. La fecha... Sí, ahorita les voy a dar la fecha. Es este mes, ¿no? Sí, de hecho ya se viene la fecha, ya estamos. Sí, están todas cordialmente invitadas para que se lleguen. Es un taller de un día, ¿verdad? Sábado 27 de mayo, es de 9 a 5 de la tarde, en Centro Canil, en la Octava Calle, 2651, Zona 7, Caminal Juyu 1, ¿verdad? El aporte es de 200 quetzales, incluye el material, porque va a estar bien interesante, porque de forma artesanal te van a poder enseñar cómo hacer compresas. Compresas, qué chilero. ¿Verdad? Entonces, yo tengo esas, pero porque compré. Ajá, entonces va a estar bien chilero. Bueno, eso. Igual también, ajá, si tienen alguna pregunta específica pueden llamar al... al teléfono o pueden escribir también al correo, apúntenlo por ahí, formacion@sanacioncanil.org.gt, para que les digan, bueno, o sea, cualquier inquietud que tengan, cualquier pregunta, pueden ahí hablar con nuestra encargada del área de formación para que les dé la información. Y, ay, bueno, y también quisiera aprovechar para contarles que los talleres en Canil son muy bonitos. El espacio en sí es muy bonito, sería chilero que pudieran conocerlo. Y los talleres pues también son talleres como más o menos de un día completo, pero es muy lindo. Por lo general siempre se lleva algo en el almuerzo para compartir, entonces siempre termina siendo un gran banquete. O sea, la hora del almuerzo es muy alegre, ¿no? Porque entonces sales como de este formalismo de la formación y entonces regresas como a tu cuerpo humana a comer lo que trajo la compa, a compartirle lo que yo también traje, a irnos, a seguir hablando de lo que estábamos hablando en el taller, pero desde nosotras mismas, ¿no? Fuera del formalismo un poco como académico, aunque también en Canil somos un poco antiacadémicas, ¿verdad? Pero son experiencias muy bonitas y es un espacio formativo y también físico en donde puedes conocer gente con la cual puedes vincularte desde otros sentires. Y por lo general, bueno, yo en lo personal, la gente que he conocido en Canil es gente que tal vez la vi una vez, pero ya me provoca un poco de afecto, ¿no? Porque entonces hay como esta cuestión de complicidad en la búsqueda del bienestar. Entonces es bien bonito. Claro, sí, y es que la idea de Canil también es crear el sentido de colectividad y el sentido de entramar redes, ¿no? De generar redes y que no importa si se generan a partir de un taller y luego no tienes que estar en todos los talleres, ¿no? Tienes un primer contacto y luego es muy bonito porque vas creando esa sororidad uh-huh. entre el resto de compañeras y aunque se vean dos veces o tres veces al año, sabes que están ahí. Hay un hilo ahí que te une. Hay un hilo, ¿no? Entonces, de ombligo a ombligo. Eso es lo bonito, es lo interesante de tejer redes, ¿no? Creo que ese es uno de los sentidos que tiene Canil, el entretejer redes de apoyo, redes de amor, de sororidad, de afectivas, amor sí. y afectivas. Uh-huh. Sí, también con eso que dijiste de el sentido de Canil es crear cabal como la colectividad, ¿no? Y creo que es importante resaltar porque también tenemos esta dicotomía de que la colectividad está completamente divorciada de la individualidad y son irreconciliables y no, o sea, en Canil sabemos que la colectividad puede ser construida siempre y cuando sea a partir de la legitimidad de la individualidad. Y entonces es bonito porque hay mucha permisividad en Canil. O sea, en Canil vos podés ser quien querrás ser y quien te surja ser en el momento en que querrás hacerlo, mientras querrás hacerlo. O sea, te dejamos ser porque vos me dejas ser a mí. O sea, es una, lo que digo, ¿no? Es una cuestión como al final de todo yo siento que es muy de complicidad. O sea, esta onda de yo te apoyo, yo estoy con vos, pero yo soy yo también, ¿no? Entonces, así es, sin faltar a la legitimidad del individuo, de la individua, ¿verdad? Entonces, sí, eso es el taller de menstruación consciente, 27 de mayo. ¡Vivas ahí! ¡Vivas las queremos! ¡Vivas nos queremos! ¡Y nos queremos! ¡Y nos queremos! Sí. También a partir de la semana pasada creo que se empezaron a dar clases de yoga. Ahorita no me sé los nombres porque son como muy complejos, pero son muy bonitos también. La da una compa que es parte del equipo de Canil, que viene de Chile, es muy, muy pilas aquella. Y también a veces una que otra clase la da su compañero, que también es una masculinidad diferente, digamos. Entonces es también como interesante encontrarnos con este tipo de personalidades. De lunes a jueves. En la mañana de 9 a 10:45 más o menos, vale 30 quetzales la clase por día y es en el Centro Canil. Y digamos, los instructores, o sea, María y Nacho, que son los instructores, cuentan con todo el material, ¿no? Con los mats, con cintas también para facilitar los ejercicios, con bloques de madera también para facilitar los ejercicios. Yo fui a una la semana pasada y la verdad es que estuvo muy rica, muy intensa y lo que quieran, pero al final de todo terminas como muy relajada, entonces sería chilero también si... Como también, digamos, el yoga se ha ido difundiendo poco a poco más aquí en nuestro país, digamos, también en Latinoamérica. Y es chilero porque este yoga que estos compas y que esta compa comparten no es solo una cuestión como de ejercicio, como de estar fit, sino que va también muy ligado como al yoga en mi cotidianidad, en mi sentir, en mi forma de relacionarme con mi cuerpo y con la otredad. Entonces es también muy bonito si se pueden echar la vuelta, si viven por allá cerca, si tienen tiempo, etcétera, pues vayan a explorar. Ojalá les guste. Así es, sí, y el yoga que en Guatemala se tiene ese imaginario que es una disciplina privilegiada para ciertos muy grupos sociales. Muy importante eso que estás diciendo. Pero no, no tiene que ser así. El yoga es una disciplina a la que nos tenemos el derecho de permitirnos todas y todes. Y es muy bonita porque te trabaja no solo el cuerpo, sino te cuestiona desde adentro tu ser individual, y es un proceso muy muy intenso pero muy bonito. Están invitados para que asistan. Para finalizar, quisiera yo comentarles de otra de las actividades importantes que vamos a tener en junio. Vamos a iniciar con el diplomado Cuerpos, Erotismos y Sexualidades. Que tercera edición. Es la cuarta. Sí, es la cuarta promoción. Generación del diplomado. Se viene, es un diplomado muy intenso. De hecho, yo estoy llevando esta tercera promoción, la estoy cursando. Y es una experiencia súper fuerte, muy enriquecedora. Muy integral también, diría muy yo. Muy integral, porque se integra... No es solo teoría, sino que, digamos, hay una parte formativa teórica, hay una parte somática, que es también como el reconocimiento de nuestro cuerpo, de los movimientos de nuestro cuerpo, y hay una parte de lo que vendría a ser como, digamos, el producto por excelencia de Canil, que es la terapia de reencuentro, que también es muy chilera. Muchas se han oído de ellas, y si tienen tiempo y dinero, métanse, porque también es muy necesario, siento, en una sociedad tan fragmentada, tan lastimada como la nuestra, encontrar espacios donde podamos sanarnos a partir de dejar ir y de dejarme ser también. Así es, Ale. Sí, el diplomado inicia el viernes 16 de junio de ahorita, de este año. La inscripción es de 100 quetzales, son 16 mensualidades de 400 quetzales para personas centroamericanas y 500 quetzales para personas no centroamericanas, ¿verdad? Entonces, pilas, ya casi iniciamos. Pueden pedir más información al correo formacion@sanacioncanil.org.gt. O llamar al teléfono 2474-0374, o pueden llegar a la organización, que es en la octava calle 2651, zona 7, Caminal Juyu 1, ¿verdad? Entonces, sí, es un diplomado de 16 meses, pero que vale la pena. Vale la pena. Que vale la pena. Son 8 módulos en donde se aborda desde el origen del patriarcado, de toda la cuestión, el tema del feminismo, se aborda el tema del cuerpo, y el último módulo, que es sobre debates feministas en Guatemala. Entonces es un diplomado muy intenso, con mucho, mucho, mucho que hacer con nuestro cuerpo y con nuestra mente. También aclarar sí. Que las sesiones vienen a ser 2 días al mes, por lo general es un viernes y el sábado que le sigue, Y sí son sesiones de todo el día, o sea, de 9 a 5 de la tarde más o menos, con la misma metodología de compartir, digamos, el almuerzo y etcétera, ¿verdad? Sentires y etcétera. Y bueno, también hablar un poquito que a partir del próximo programa, los últimos 8 minutos del programa va a ser el segmento del Centro de Documentación alias CEDOC. Y vamos a estar presentando, digamos, ejemplares que hay en el CEDOC como para picarlas y picarlas un poquito también para que vean los libros tan interesantes con los que contamos allá. Y bueno, eso. Ale se está comprometiendo ahorita públicamente. sí, qué bueno, Ale, qué bonita, qué buena noticia esa de que podamos compartir de lo que hay en el CEDOC. Y esperamos con ansias ya esta siguiente edición para ya entrarle con todo al CEDOC e irles sugiriendo lecturas, y va a estar muy interesante. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado ya al final del programa Escuchar Nuestro Cuerpo de Centro Canil. Esperamos puedan acompañarnos el siguiente mes. Un agradecimiento a Marcia Mejía, que está en los controles, a Radio Urbana Radicalmente Democrática por el espacio. Hasta la próxima. Gracias, Ale. Adiós, gracias, Pili, a todas.